Ay, Jorge, mirá. ¿Qué le habrán hecho? Claro, él lo agarró. Para dejarle en el pecho de tanto dolor. Fila, Peque, mirá, dolor fila. Vieja, polaco, una campera arboleda. Fila. Esa era la época que hablamos el otro día de las camperas. Sion de esquina dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Fumando en cámara. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Ahí va, ahí va. Ahora Jorge Don dice no. No aplaudan. No aplaudan. El silencio es la palabra más linda que existe. El silencio. Con el pecho. Él nos dijo todo. Así que hagamos silencio, esa energía que me ponen aplaudiendo. Vayan y planten un árbol. Planten un árbol. Ahí lo besa, lo besa. Buah. Yo ahí está, es un, no me digas que no fue un momentazo. Espectacular. Un momentazo en la televisión argentina. Pará, no es. ¿Viste? Yo solo quiero decirte algo. Ahí va. Escúchame, pero hoy te lo 15 años así, ¿entienden? 15 años así. Pero pará, vos eres el performer de Jorge Donge. Ahora tengo, la piel de pollo. De pollo rojo. Pará, y lo que te decía la interpretación, el pibe no está cantando, está. No, está sintiendo, es otra cosa. Pero lo de Don también es una performance. Sí, completamente. Porque también es como tenés que tener la presencia física para callar a un estudio de televisión y que no aplaudan. Completamente. Es como fumando y con el polaco en la otra mano. Bueno, pero eso es verdad lo que decís vos, que es verdad que hay un montón de gente que baila súper talentoso, que canta, pero cuando alguien hace algo muy particular y personal, es, no sé, como angelado. Y eso es lo que para mí tienen ellos dos. Atención, Gustavo Coluber, nuestro gerente comercial, nunca habló al aire, fue a ver un pollo rojo. Pero fue porque es hincha independiente. Cualquier cosa que sea rojo. Vamos a escuchar la opinión. ¿Qué le pasó? No soy tan termo, pero no, impresionante. Indescriptible, porque es muy difícil de describir lo que hacen. Ya no es bueno, nadie puede decir qué mierda hace. O sea, nadie pero que ir al teatro. Es lo más lindo que me pasó en el último tiempo. Es impresionante. ¡Vamos! Bien, los amo. Impresionante. Bueno, pará, ¿y se puede hacer algo acá o no? ¿Qué estoy seguís pensando? Estoy pensando. Es bastante difícil, ¿eh? ¿Qué? Claro. Decilo vos, May. No, para mí puede hacer lo de 15 segunditos, 30 del pollito. Sí, bueno, yo tengo un bonus. Esto es no tiene el bonus, nada. Es chicos, el bonus. Esto es un exclusivo. Esto no es parte del espectáculo, pero es un regalo que yo le hago a la gente porque si no me linchan en una plaza. Literal. Dale, de una, dale, lo hacemos. Todo bien, dale, todo bien. Dale, lo hacemos otra vez. Nos odia, pero es espectacular. ¿Ahí? ¿No? ¿A dónde? Pongo un poco en contexto. Cuando termine el espectáculo de un pollo rojo que dura una hora, hablamos con el público, muchas gracias por haber venido y tal. Y después, aclaramos dos cosas que nos preguntan todo el tiempo. Si la radio está grabada o es en vivo, porque prácticamente no hay música en el espectáculo, solo la radio en vivo y un tema de Lía Cruzet al final. Es espectacular. Y nos preguntan todo el tiempo esas dos cosas. Si la radio está en vivo, está grabada. La radio es en vivo y en directo. Y nos preguntan si somos pareja con el señor Luciano Rosso. Y yo digo que no. ¿Y él justamente qué dice? Él dice que no. Pero justamente por eso hace 15 años que trabajamos. Claro, juntos. Es verdad. ¿Se imagina que la van a hacer para siempre la obra? ¿Mientras le dé el físico? El físico no va a dar para siempre. Eso ya lo sabemos. Por eso estamos planeando la tercera obra de la compañía. Claro, en sillas de ruedas. No, bueno, esto quería decir. Y cuando termina la obra, Luciano le regala al público, a modo de bonus, un pequeño presente. Y él tiene un canal en YouTube donde tiene un montón de playbacks, desde Tita Merello, Spice Girls, El Pollito Pío. Lo dije. Ahí va. El Pollito Pío. Y entonces Lu al final no le hace un regalo contrato, según el país a donde estamos, hace con otro idioma, con otra fonética, otra lengua, hace una de sus gracias que son los playbacks. Así que nada, dicho esto, quizás, no sé. No sé por dónde va a sonar. ¿Te escuchás? Sí. El pollito pío. Sí. No aplaudan. No aplaudan. Guárdense energía, planten un árbol o una hoja de marihuana. Y el beso. Escúchame. Para los que no estamos. Vamos a aplaudir igual. Está fuera de contexto. Hay gente manejando que dice: ¿qué pasó? No, pusieron el pollito pío. Es verdad. Véanlo después porque el manejo que el chabón tiene sobre su cara es impresionante. No existe. Es impresionante. Y esto manejo es impresionante. Eso, como dice Alfonso, es el bonus total que lo hace. No digo, pero el. Y lo hace con todo el cuerpo. Ya, claro. Es muy bueno. Es una cosa. Con todo el cuerpo y semidesnudo. Y sin auriculares. Semidesnudo. No. Igual. Voy a tener que ir. Es como una muestra para decir, querés ir. Igual no hay entradas. Sí, no hay el domingo. Claro, el domingo no se puede. El domingo quedan a las 17 horas. Sí, el domingo quedan muy poquitas. Igual pueden seguir sus redes para que también en enero y febrero. ¿Cómo es entonces? Un pollo rojo. Un pollo rojo. Pero un pollo rojo es el de la compañía. Y si no, Luciano Rosso o Alfonso Barón. Sí, pueden seguir a los chicos también porque hacen. Pero, además, hacen otras cosas también, no hacen solamente este espectáculo. Pero en la red de perros están en todo un pollo con Con ideas. Ahí está, con espectacular. Pero después, bueno, si alguno quiere ir el domingo 27 a las 17 horas, vamos a estar ahí. Última función. Voy con mis hijos. Por favor, a ver las caricaturas. Es muy bueno. Por lo menos este. No sé si el resto. No, es muy entretenido. Todo es apto a toda la familia. Sí. Bueno, espectacular. Sí. Espectacular. No, y quiero decir una cosa más. ¿Lo querés ahora? Sí, porque me dice Claudio que lo diga ahora. Vos no le das caso a Claudio. Pero ahora para... No llega agosto, Claudia. Son las 12, tengo que hacer. No, quiero decir que voy a regalar 6 pares de entradas, no para los chicos porque están llenos, lo lamento en el alma, me encantaría, pero no puedo. Para la hora de no dormir, espectáculo para chicos, hoy a las 4 de la tarde. No dormir. La hora de no dormir, justamente es la historia de una niña que no sabe a la hora de dormir, no puede dormir. Dirigida, escrita, producida por Anahí Berneri, gran directora de teatro y cine que queremos, a las 4 de la tarde en Santos Dumont. Vamos a regalar 5 pares de entradas. Y para el sábado tengo un par de entradas para... Agua del Sol, pero estoy mal hoy. Agua del Sol, Agua del Sol, que es una banda divina. Hemos ido con nuestros niños cuando eran chiquitos. Agua del Sol, un par de entradas para ir al Conex. Una banda preciosa para chicos muy chiquititos. Bien, chicos, gracias por haber venido. La rompen. Muchas gracias. Ni lo previo de fajor, no era ni un cuarto. Me lo lleva a Francia. En Francia, Patricia. Es para 12 al fajor. Nos vemos el domingo. El domingo. Qué bien, que venga. 5 en el Metropolitan. 11:58 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hola, Argentina. Le queremos hablar a los que tienen un localcito y van por más. No importa dónde ni cómo te quieran pagar, cada venta es una forma de decirte, va bien. Estamos con vos. Getnet. La roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina S.A.U. Avenida Juan de Garay, 151, piso 6, CAVUIT 3071-68-2151-6. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en www.getnet.com.ar. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo viste todas sus historias cocinando. Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Capa. Vuelve Lali y vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo el país. Ponete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar.

1168611043. ¿Qué cosas haces una sola vez al año o mucho menos de lo que te gustaría hacer solo por temporada y te gustaría hacer más? Bien, tenemos todo. TN dice abrigo y sol para todo el día. ¿TN miente? Upa. No, nunca. Y menos en meteorología. Nunca. Nunca. La defensa corporativa. Sí, sí. Menos que menos. No, viene muy bien. Chicos, hoy ha pasado algo que no pasa nunca. ¿Qué? Tuvimos, desde que empezó este programa, 9, 8 y de temperatura y la hora 9-8. No. 10 y 10 y temperatura 10. No. 10. Ay, Dios mío. 11 y 11 y recién acabamos de pasar 12-3, 12-3. No pasó nunca. ¿En qué te han convertido, José? ¿A la medianoche me meto al agua? No, a las 24, dice usted, es muy buena. Sí, es bueno. Está bien. ¿Es una noticia o estás vendiendo humo? No, acaba de pasar las 4 veces, estoy convulsionado. ¿Sostenés lo de la lluvia de mañana? Cada vez menos. Pero no está convencida. No, yo sé, chicos, mañana no vengo. Porque no, si no llueve, María Donel, de verdad no venga. No vengo. A María mañana. Yo mañana voy a venir 9 y 10, me voy a quedar dormido, no vamos a ser todos sorprendidos. Okay, caliente, enojado, diciendo bien. Otra vez se quedó dormido. ¿Pero llueve o no? Es probable, pero cada vez menos. Ay, chico. Actrón, valora para antes de Actrón. ¿Vos tenías una más para vender? De la de Luciano. Vendé. Ah, sí, la semana que viene. Me olvidé, dije. No, porque Luciano se llama también el chico del pollo rojo. Fue full dramático, decía. Chicos, lo voy a nombrar a Luciano, mi amigo. El miércoles que viene. Mejor amigo. Play. El miércoles que viene. Última, única función de vacaciones de invierno, 30, miércoles 30, 21:30, en el Teatro Picadero. Hacemos una función de caer y levantarse con Luciano Castro, dirigida por mí. Para toda la gente que está en vacaciones de invierno, que puedan venir. Está muy buena, dura una hora, es divina la obra. Una hora hermosa, ya te dije que te invito, porque la gente que le gusta el deporte, habla de un boxeador. Luciano está muy, muy genial. Así que hacemos una función 30 de julio en el Teatro Picadero. Única función. 30 de julio en Picadero. Entradas por. Miércoles. Entradas por. Perdón, Plateanet. Me intriga esto, te dejo el tema porque entiendo que ahora vamos a ir para otro lado, pero. Sí. Porque siempre hablamos de teatro infantil. Sí. O teatro para adultos, pero pienso en la adolescencia. Pensaba que eres una re buena obra para un adolescente. Digo, pero qué difícil encarar como ese sector que no es ninguna de las dos cosas, que tiene su propia identidad. Digo, no sé, te lo dejo picando. Sí, ahí. Déjalo picando. Es una edad re complicada para ver teatro, la verdad. Es, viste, entre los 12, 13 y 16, 17 que están en ese medio. O sea, yo entiendo que caer debe andar re bien. Caer va súper bien, sobre todo con los varones. Actrón, valora tu tiempo porque ahora tiene una nueva fórmula que es el doble de rapidez. Cuando un dolor aparece, querés que se vaya lo más rápido posible. Actrón, rápida acción, nueva fórmula, tu aliado para el dolor. Presenta a Florencia Andersen, que hace mucho no habíamos a Florencia Andersen. Este receso de la Fórmula 1 hizo que no hablemos con Flor. Pero vuelve la Fórmula 1. Vuelve este domingo. Hola, Andy. Flor, hola, buenos perros. Días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, tuvimos dos semanas sin Fórmula 1, por eso parece como un bache grande, pero bueno, volvemos este fin de semana. Quedan dos carreras antes del receso de verano, después vuelve a parar la Fórmula 1 por tres semanas, pero nos queda un carrerón espectacular para este fin de que siempre tiene condimentos espectaculares, que es Spa-Francorchamps, ¿no? Que es el circuito probablemente favorito de muchos de los pilotos y de nosotros también. Para que no sé bien cómo se pronuncia, Jairo, ¿cómo es? Spa-Francorchamps. ¿Longchamps? Spa-Francorchamps, en eso, Bélgica. La espada de Longchamps. Sí. Espada de Longchamps. ¿Esa es tu casa, Flor? Bueno. ¿Spa-Francorchamps? Sí. Ella no se distrae, Sofía. Tiene que prender la luz mí, ¿eh? Está mirando la lámpara. A ver, prende la luz. A ver, para mí. ¿Esa es la cocina? Prendida. ¿Qué? ¿Es un fondo virtual? Sí, ¿se puede prender la luz? No viajamos este fin de semana. Está Adrián Puente allá, mi compañero, así que vamos a hacer toda la cobertura también. Alexa, de la pantalla de prende la luz. Alexa, prende la luz de Flor. No, ojalá. ¿Adrián Puente va a cubrir el automovilismo? ¡Ah, es bueno! Adrián Puente, sí, el profesor de la Fórmula 1. ¿Quién cree que lo cubra? Habló con Franco hoy, porque hoy es el día de prensa en la Fórmula 1. Estuvo hablando con él, después vamos a escuchar sus declaraciones seguramente durante la tarde también a través de la pantalla de Fox. Pero bueno, les contaba, es un circuito que también es muy interesante porque siempre trae lluvia. De las últimas 25 carreras, 14 fueron con lluvia, estamos hablando de una tasa del 56%. Y este fin de semana también vamos a tener lluvia, tanto el día de mañana con las prácticas, como el domingo, que aparentemente va subiendo cada vez más. más. Decían 20%, ayer decían 30% y hoy están diciendo un 70%. Así que también como dificultad, ¿no? Más allá de lo lindo que es la lluvia para nosotros los fanáticos del automovilismo, dificultad que además se suma al formato, porque va a ser formato sprint este fin de semana. Esto quiere decir que en vez de tener tres prácticas libres a lo largo, exactamente, tanto del viernes como del sábado, vamos a tener una sola hora de prácticas libres mañana por la mañana, bien tempranito, eso de las 7:30, y después van directo a clasificar. O sea que es una dificultad para los pilotos, pero también para los equipos, para entender un poco los autos y después ya meterse directamente en clasificación. La sprint, como decimos siempre, es una carrera corta, de 100 kilómetros aproximadamente de duración. Así que se preparan también los equipos para esta segunda parte de la temporada, que puede traer muchas cosas. Mientras sigue el hashtag que Anderson prende a la luz, hay un montón de que muestre la casa. Tengo que parar, chicos. Sí, está resfriada como yo, no. Tenemos que tomar un Actron urgente. Sí, estamos orgánico. Estamos muy parecidos. Yo también. No, pero de verdad, tengo una pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Si hay dos semanas que no anduvo el auto, ¿se supone que ahora va a andar bien? Te lo preguntaría, ¿viste? Porque la última vez que se le trabó el cambio. ¿Pero arrancó? ¿Se supone que ahora está a punto? Sí, a ver, no tiene nada que ver el hecho de que haya habido dos semanas en el medio. Bastante boluda la pregunta. Sí. Pero es tiempo, lo llevas al mecánico, lo vas a buscar. Chicos, sí, escucho, sí, no, pero no juzgo. El equipo volvió a Enstone, que es como la base donde está la fábrica de Alpine. Alpine sigue siendo el peor auto por ahora de la parrilla, y no hay actualizaciones que se esperen para este fin de semana tampoco. Así que vamos a ver con qué se encuentra Franco, con qué se encuentra Pierre Gasly. Pierre Gasly pudo sacar provecho, recordemos, de la carrera pasada donde hubo lluvia, que a veces revuelve un poco todo esto de las posiciones y te ayuda, si no tenés el mejor auto, a estar un poquito más arriba. Así que sería interesante que Franco pueda mostrar un poco eso también, ¿no? Ojalá. Sí, durante los últimos días estuvo con otro deportista argentino, con Velázquez, ¿no? Tomándose unos días, tratando también de desconectar y encarar de la mejor manera posible lo que resta de la temporada. Mostraron entrenamientos, todos juntos. Muy divertido. Empezaron a mostrar cómo cada piloto pasó estas dos semanas de vacaciones, podríamos decir, entre comillas, y hay muchos videos de Franco durmiendo boca abajo en una posición muy rara, muy extraña, que la verdad que nadie entiende cómo hace para dormir. Yo así, pero siempre se despierta y lo enganchan con un video, y ahora se está publicando en todas las redes sociales, se está haciendo viral Franco, que aparentemente duerme un montón, y eso dice que lo ayuda también en su rendimiento, así que... Flor, pregunta, primero saludamos a Adrián Puente, que está ahí. Había que hacerlo. Bien. El nivel es cada vez más bajo. Me siento feliz con esta reacción. No fue espectacular, pero tampoco arruinó nada. Si fuéramos un motor, seríamos un Alpine. Pero te digo, Flor, la pregunta que te hago es... también como referente del periodismo de Fórmula 1, Adrián Puente, lo que la gente quiere saber también es Verstappen. ¿Qué pasa con Verstappen y Red Bull? Porque ya echaron a Horner, sí, que era como imposible de echar, aparentemente. No sabemos si por la denuncia que tiene o por qué, pero me contás un poco toda esa historia, en qué está... Bueno, había empezado todo el rumor de que Verstappen podía irse a Mercedes, ¿no? Con esta salida de Horner. Otros que decían que la teoría en realidad va más por el lado de que la familia Verstappen, y esto incluye a su padre también, que es un poco el manager de Max, no lo quiere y nunca lo quiso a Christian Horner. Esto siempre se supo. Entonces, ahora que Verstappen está un poco en esta duda, ¿no? De si quedarse o no en el equipo por el rendimiento que está teniendo, bueno, lo sacaron a Christian Horner. Esto va a cambiar mucho la dinámica del equipo, porque Horner hace 20 años que estaba en Red Bull. Bueno, que esto modifique un poco, no sé si el rendimiento del auto, pero por lo menos la comodidad de los Verstappen, podríamos decir, en el equipo. Y este fin de semana salió a hablar Toto Wolff acerca de estos rumores, que la verdad es que fueron bastante fuertes en algún punto en la mitad de la temporada, diciendo: nosotros vamos a estar con Russell, vamos a estar con Kimi Antonelli el año que viene. La renovación aparentemente para Russell sería de un año solo, es decir, que renovaría por el próximo año, que es el 2026, y recién se podría liberar a Verstappen con su contrato a partir del 27. Esto es lo que dicen los medios a partir de ahora. Este rumor de Max a Mercedes no sería para el 26, sino como temprano en el año 2027, así que bajan un poco los rumores que veníamos teniendo por lo menos este último par de semanas. Bien, la última, Flor, que te hago, siempre saludando por supuesto a Adrián Puente, tu compañero. La dejaron pasar. Ander, buena, excelente. Me gustó. Un saludo a Ander. También. Escúchame, Flor, te quería preguntar esto. Franco le tiene que, por lo menos, tiene que estar cerca de Gasly, ¿no? Le tiene que, para sacar todos los rumores que hay, todo lo que se habló, todo, bueno, tiene que ir más o menos bien, ¿no? Dentro de lo que es el Alpine, igual él con Gasly tiene que terminar cerca de Gasly y eso. Siempre la medida y la vara es tu compañero de equipo, así que en este caso tiene que estar cerca de Gasly. Lo bueno es que pueda aprovechar y lo podemos ver como algo positivo, como algo negativo. En este caso yo diría que son dos oportunidades de Franco de mostrarse. Primero en la sprint, en esta carrera corta que vamos a tener el sábado de la mañana, y después, por supuesto, en la carrera principal. O sea que si no le va bien en la sprint, se puede redimir en la carrera, pero además tiene dos chances de sumar puntos, ¿no? Recordemos que en la sprint suman solo los primeros 8, en la carrera principal los primeros 10, así que ese sería un poco el objetivo de Franco para este fin de semana. Hay que ver dónde está el auto y, como les contaba, un poco las posibilidades de lluvia, el domingo, y de caos que puede causar la lluvia el domingo. Exactamente, casi garantizado la probabilidad. Sí, yo te diría que casi garantizado. Es a las 10 de la mañana la carrera del domingo. A las 10 de la mañana exactamente la carrera, 44 vueltas, el circuito más largo del calendario, son 7 kilómetros y puede haber caos ahí. Entonces pienso que si Franco un poco puede sobrevivir la carrera, bueno, si van quedando autos afuera también tiene más chances todavía de subir en el clasificador, pero es largo el fin de semana. Mañana tempranito, como les decía, 7:30 vamos a tener la primera práctica libre y después se viene la clasificación para la sprint, así que va a ser un fin de semana de mucha, mucha actividad. Chofa, ¿a qué hora es la carrera? El domingo a las 10. ¿A las 10? Sí. Bueno, vamos a estar atentos. Y gracias, Flor. Y por supuesto, le mandamos un saludo a Adrián Puente. Sí, claro. Ahí transmitiendo. Gracias, chicos. Le mandamos un saludo. Esperalo. ¿Qué es esto? Esperalo. ¿Esto qué es? Luciano Pereira. El que sabe comer sabe esperar. ¿Pero qué es? Luciano Pereira. ¿Esto es Luciano Pereira? Porque aún te amo. ¿Y tu Puente? Pero perdón, Leo Pido, ¿qué tiene que ver? Porque está el Puente Zárate Brazo Largo. Es de Luján. Esto a Barqui no se lo haces. Perdón, Florencia, perdóname. No tengas en cuenta a la hora de firmar con algún programa de radio tu columna, Flor. No tengas en cuenta. ¿Por qué no quiere prender la luz, Flor? ¿Me prende la luz? Dale, Flor. ¿Qué dicen? ¿Fría o cálida? Mostralo. ¿Fría o cálida? Es cálida. Es cálida. Imaginé. ¿El cuadro que tenés ahí es de un auto o nada que ver? Sí, es sí. Auto de Fórmula 1. Prende la luz, Flor. Muy bueno, Flor. Que prenda la luz. No quiere. Mucho más así, igual. Así prende la luz. Así sabemos que no quiero pararme, no sé qué tengo atrás. Pará. Tenés todo desordenado en la casa, decir la verdad. Tengo todo desordenado, ese es el tema. No, creo. Que me pasaría tal cual. Ataca de vuelta. ¿Qué es Leopilos esto? ¿Adrián Puente? Sí, Puente Alsina, 2 minutos. ¡Está bien! Está bien. Con esto te despedimos, Flor. ¡Prende la luz! Excelente. Chao, chicos. Chau. Gracias. ¿No la prendió? ¿No la prendió? Flor, te digo algo. Sacá la antes cámara. Prendía la luz, pero vos... Vos ya no... No, no vino. Ah, era un buen gag. Porque antes, Florencia Anderson, prendía la luz. Ahí, dale, dale. No. No sabe qué hablamos, pero ya no sos igual. Gracias. Claro. Ahí está. Veo en Flor. Vamos a hacer una autocrítica. Hay que pedirle disculpas a los oyentes. Sí. Actron, o sea, también pidámosle disculpas. ¿Sí? A los anunciantes. Sí. Tomate uno y pedile perdón. Se acaban de clavar. No, es que la idea es, claro, es generar un dolor para que... ¿No podemos hacer todo esto después del Martín Fierro? Primero le pido disculpas a Coluber, que es nuestro gerente comercial, sí, que hace mucho laburo por vender el programa y les dice que es un programa. Claro. Disculpa, lo que es mala nuestra. Yo hago mi autocrítica. ¿Quién empezó con todo esto? ¿Vos? No, pará. No, yo no empecé. Leo Filo. ¿Jairo? Está clarísimo quién empezó. Creo que fue Jairo. Jairo, fuiste vos. Sí. No, yo traje contenido para que después el grupo le saque jugo. Después se desvió. El Peque Schwarman está pensando renunciar. Podría haber arreglado con Luz, no arreglé. Con Olga, no arreglé. Podría ir jugando al tenis. Me querían de todos lados. Podría estar jugando al tenis. Para venir a ver, está pensando el Peque. En la casa streaming, tampoco. Meli está diciendo... No entiendo. No entiendo. Meli está diciendo que no estemos haciendo chistes de pija. Viste que como el problema con ella no agarra los dobles sentidos. Se los agradezco. A Meli la llamó Ángel de Brito para ir a Bondi. No hay idioma que no. La llamó Fantino para ir a Neura. Exacto, dijo que no. Sophie Martínez podría estar facturando en otro... Facturando está igual, 24 horas, sí, pero podría estar, claro, en otro lugar. Hoy se siente mal, se quedó por nosotros, está diciendo por qué. Sí. Yo estoy recibiendo por mi oreja chistes internos cancelables, que ahora soy el nuevo foco de... sí. No, igual no es cancelable, pero no, Leo, sí, cancelable, Pilo, sí, me dijo... Tembló Claudio cuando dije eso, pero Leo Pilo me dice, el domingo en la carrera va a cantar José Carreras, me dice. No, y me cuentan esas cosas. No, eso no. Claro. ¿Por qué? Por tampoco, gracias. ¿Sabes por qué elijo el nuevo Tron Rápida Acción? Porque alivia el dolor, el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo. Porque cada segundo cuenta.

Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Somos la radio que ves. Cuando dejás la alta competencia, se abren nuevos momentos para disfrutar. Llegó 1888 Botánica, un blend patagónico de deliciosas manzanas rojas con delicadas notas de enebro. Entrá en la barra ccu.com.ar para ver los descuentos exclusivos. Nueva 1888 Botánica, elegí lo que te gusta siempre, como Diego Schwartzman, que está con nosotros. Correcto. ¿Y va a llamar a alguien? ¿Vamos a escuchar audio? Hay dos oyentes, atende a tu gente. ¿Quién se gana la frapera con todas las hidras? ¿Qué linda que es la frapera? Habla? Sí, está buenísimo. ¿Ah? Buen día, ¿quién habla? Re linda. Hola. Hola, ¿cómo anda, loco? ¿Todo bien? ¿Qué decís, Diego? ¿Todo en orden? ¿Qué contás? Y acá andamos, hoy me tocó laburar lamentablemente, así que estamos bueno, acá podría y... podría ser peor, podrías no tener trabajo. Uy, no, pero me mató. ¿Cómo tan pesimista? Habíamos arrancado bien, vamos arriba. ¿Todo bien? 015. ¿Cómo te llamás? Yo, Marcelo. Marcelo, ¿de qué laburás? A ver si el laburo vale la pena o mejor estar sin laburo. No, taxi. ¿Estás laburando ahora? Sí, sí. Ojo, para a los chicos no les gusta que manejes y... No, pero se escucha la baliza de fondo. ¿Metiste el combo taxi y aplicación o trabajás solo con taxi por la calle? No, solo taxi. ¿Solo taxi? Ay, qué suerte, porque hay pocos taxis. ¿Les complicó mucho la vida el hecho de que no se pueda cobrar más o que haya tan poca gente con efectivo en la mano? ¿Todo el mundo te quiere transferir, capaz? No, la verdad que no. ¿Sos de lo que tiene el mapa de la ciudad en la cabeza? ¿O vas con GPS? Más o menos, debo tener un 90%. Es un montón. ¿Y qué zonas no tenés en la cabeza? Lugano, una parte de Parque Chas. A Parque Chas nadie, claro. Solo los que viven ahí. Pero ¿pones el mapa para ir a lugares o te bancás vos solo? No, en algunos lados pongo el mapa. No, pero si sabés llegar, ¿GPS para evitar el tráfico o vas automático? No, arranco automático y en algún semáforo o algo, si puedo, lo pongo para ver si hay algún quilombo y doblar por otro lado. Tengo una pregunta muy importante, sé que es tu punto débil, pero ¿vos sabés qué calles te sacan de Parque Chas? Y depende de qué... Mendoza te saca de Parque Chas, qué sé yo, de qué lado de Parque Chas. Las capitales, papá, las capitales. Las que tienen nombre. Dublín, Estocolmo. ¿Marcelo? Bueno. ¿Ponés el cabezal del acompañante para tapar el reloj? No. Bien. Marcelo. Buen truco. Marcelo, ¿cómo te llevas con ese pasajero que quiere marcarte todo por donde tenés que ir? Me importa un pomo, una vez que empiezan a decir... ¡No, qué fuerte! No, le presta atención. Por la forma en la que empiezan a decir, vamos por acá, vamos por allá, yo voy por donde quieras, te quedás clavado, es problema tuyo. ¿Preferís que te hable? Te calentaste. ¿Preferís que te hable el pasajero o que no te dirija la palabra? Mejor no. No me molesta que me hablen, no me molesta si no me habla. Marcelo, ¿puedo fumar arriba del taxi? Si abrís la ventanilla, bien. Marcelo, yo me pongo auriculares y empiezo a hablar con otra gente, pero le pido permiso al taxista. Le digo, perdón, ¿te molesta así? No, me dicen. No sé qué tiene. Si querés opinar, Marcelo. Yo tengo pregunta para Marcelo. Marcelo, haz lo que quieras. Marcelo, me subo al taxi, yo estoy bien, pero mi amigo que viene conmigo está borrachísimo en otro nivel y tenés miedo de que pueda desgraciarse dentro del vehículo. ¿Se vas igual? Depende de la hora, pero yo no trabajo de tarde y no trabajo de madrugada. Bien. Marcelo, Marcelo, estoy con mi hijo, que es chiquito, y sacó un paquete de galletitas y vos ves las migas que va quedando por todo lado. ¿Me decís algo o no decís nada? De lado. Sí, agarrá y limpiá el asiento, aunque sea. Pará. Nivel de paciencia que tiene Marcelo. Poco. Será. Marcelo, pará, ¿cómo hace para ganar, Marcelo? Sí. Tiene que decirnos algo que le gustaría repetir. Que le gustaría hacer todo el año. Que hace poco. Una sola vez en el año. A mí en realidad me dijeron que era una cosa que hacía en el año. Yo lo único que hago una vez al año es un puchero, pero esos pucheros que no le falta nada. Bien. Que vas y le decís al carnicero, che, guardame el azotillo. Literalmente se hace lo que quiera en el taxi, ¿no? Chorizo colorado, pollo, Marcelo, contestá lo que quieras, pero, te llevamos por donde quieras. Pero está bien. Está bien. O sea, y eso le gustaría, Marcelo, volver a hacerlo. Eso no, claro, no. ¿Por qué lo haces solamente una vez al año? ¿No te gusta? Si te gusta tanto hacerlo, ¿por qué no lo haces dos veces al año? Por porque somos tres en casa y cuando lo hago, lo hago con todo, lo hacemos con todo. Entonces comemos una semana. Pa, está re caliente. Es de hacer puchero en general, digamos. Sí. Puchero. No, Jairo, no empiece. Vuelta, bueno, bueno, igual. Ahí sale el tema de puchero. Sí, sí. Bien. Jairo, te escucho desde la mañana con el meto. Bueno, no, no me mezcles el ganado. Marcelo, estamos en el mismo horario. No, Marcelo, sin chiste, ya estamos revolviendo el fondo de la olla. Bueno, un abrazo, amigo. Ahora te decimos si ganaste. Abrazo, y además, Marcelo. Como está May, le decimos, Marcelo. Igual, ¿le puedo hacer una última pregunta? Le mandamos un beso. ¿Qué me ibas a preguntar? Nada. ¿Quieres seguir al aire? Chao, Marcelo. Le quería preguntar. Peque, el otro, Peque. Buen día. ¿Quién habla? Hola, buen día, Diego. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, excelente, 10 puntos. Este es Marcelo, chico. ¿Cómo te cayó Marcelo? ¿Lo escuchaste? Le tenía ganas de hablar, parece. Generar pica. Bueno, es una radio. Es el negro, está picante. Es una radio, por suerte tenía ganas de hablar. No, pero ¿vos cómo te llamás? Yo me llamo Víctor, pero me dicen Ceviche. ¿Ceviche? Gran sobrenombre. No, Ceviche. ¿Cómo te dicen? Ceviche. Boludo, ¿cuánto es el auriculares? Yo también escucho Ceviche. Tengo los auriculares. ¿Cuánto dijo? Le dijeron mierda. Ahora Ceviche. Como Choroní, me subo enseguida. Cállense, la puta que los amor era. ¿Cómo te dicen? Como el sol de Choroní. Hay que pedirle disculpas. ¿Cómo le dicen? No. ¿Eh? ¿Cómo te dicen? Él no tiene ganas de hablar. Ceviche. ¡Ceviche! Chicos, ceviche. Nadie había entendido ceviche. Sí, yo sí. Pará, ¿te dicen ceviche? Sí. Muy bien, sí. De a uno bien, José. Yo voy a arrancar, me llamo Andrés, te pido disculpas. Estás porque perdonado por acá, más, por favor. Además le pido disculpas. Siempre te voy a bancar, José. Diego, gracias. Acá te pide disculpas también. Bien, bueno, bien, adelante. Bien. Mi nombre es Harry, te pido disculpas, fui un pescado. No le dije nada. Está bien. Vos lo pensaste, Harry. Yo no le dije nada. Hija, pero es verdad que nunca entendí. Che, ¿y por qué ceviche? Porque hago ceviche. Bien, no, era para sospechar. Tenía más expectativas. ¿Y por qué te dicen nariz? Pero bueno, ceviche mira, como la. ¿Hacés bueno, ceviche de no, laburás? Pues, ¿eso? Cuando me dicen, ¿por qué? Digo, por picante, pero para quedar como gracioso. Ah. Pero ceviche, escuchá, ¿por qué no te dicen huevo? Porque ceviche se hace. No. ¿Qué dijo? Uy, yo lo escuché. Para que May no lo escuchó. Yo tampoco lo escuché. Yo tampoco. Hay un momento de congoja. Harry se va. Ceviche, ¿me escuchás? Ahora sí. Perdón. ¿A qué te dedicas? Laburo en una fundición. ¿En una qué? Fundición. Yo estoy escuchando todo mal. Están sordos, chicos, hoy. Fundición. Vos puede ser porque está resfriada. La audición se afecta. Sí, sí. Vos estás perdonada. Bien. El resto no. Ay, ¿y ahora estás en laburo? Sí, ya tendría que haber entrado hace un par de minutos, estoy acá en la vereda. ¿Y le va bien al negocio o están por fundir? Por desgracia, le está yendo como a la mayoría de las empresas. Sí, era jodido el chiste. Sí. No se jode con eso, ¿viste? Bueno, mala mía. Qué coqueteaba con la desgracia. ¿Qué es lo que haces una vez al año? Voy a pescar. Una vez. Voy a pescar. ¿Y no te da cosa comértelo? Ceviche de pejerrey, bien ahí. Si no es pesca con devolución, que sacás y devolvés al río. No. Bueno, así es la pesca deportiva. Tengo 10 hijos. ¿A vos qué te parece que voy a volver? No, claro. 10 hijos. De hecho, cada tanto suelta uno ahí en el río. ¿Y siempre vas al mismo lugar a pescar, amigo? Para. Sí, creo, abajo. Para, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Leo? Yo quiero revivir el momento de qué fue lo que dijo Harry. A ver, la cinta. No. Disculpame, Ceviche. Pará, Ceviche. Pero Ceviche, escuchá, ¿por qué no te dicen huevo? Porque Ceviche se hace. No. ¿Qué fue? No estaba tan mal. Bueno, es alguien que conoce de gastronomía. 10 hijos tiene. ¿Qué fue? Son chistes gastronómicos, perdón. Después me confirmó. 10 hijos. ¿Qué más, Leo? Ceviche. Bien. ¿Le puedo seguir preguntando? Sí. ¿Va siempre a pescar al mismo lugar, Ceviche? Sí, Guaminí. Aguaminí, sí, ahí va, está bien. Yo conozco mucho Guaminí, la laguna de Guaminí. Siempre cuento, tengo una compañía del CBC que era de Guaminí. Sí. Ajá. Yo nunca me voy a olvidar de eso. ¿Que tenés una compañera de Guaminí del CBC? ¿Y cómo? ¿Qué le pasa? Está un poco psiquiátrico. Es un datazo. Ceviche, ¿de qué te reís? Se puse colorado. Se agrandó porque tiene el oído absoluto. Sí. Nada, eso. ¿Querés mandarle un saludo? No contándolo nunca eso. Pero. Siempre cuento que la he nombrado y he ido un día yendo al sur con el auto, con mi amigo Ocho. Pasamos por Guaminí y dije. A Ushuaia. Claro. de pasada. Paso por Guaminí, imagínate, hace 20 años que había terminado el CBC, digo, fui, estaba la Laguna de Guaminí. Y claro, la Laguna entonces estaba... digo, perdón, a la primera persona que dije, che, vos la conocés a... ¿A quién? Ah, sí, está ahí. Claro. Y estaba en la Laguna de Guaminí, ¿entendés? No. Después de 20 ella. Años, sí, estaba ella. ¿En la Laguna? Sí, en la Laguna, como todo el pueblo estaba en la Laguna. Ah, están al lado. Es una gran anécdota. Mirá. ¿Y se acordaba de vos? Perdón, yo no sé si la Laguna de Guaminí tiene una isla muy linda para ver. Un destino turístico que les recomiendo. ¿Ahí es la Isla del Sol? Dentro de la laguna, como la Isla del Sol en el Titicaca. Pero nos puede decir, Víctor. Bueno, él quiere pescar más veces al año. ¿Qué? ¿A quién le damos como ganador? ¿Tenemos que votar o ganar los dos? Pará. ¿Puchero o pesca? Puchero ceviche. Puchero, es como elegir un menú, claro. ¿Vos qué votás, puchero o ceviche? Yo, ceviche. Mira, Jairo. Puchero. Puchero, perdón, ceviche. Qué peronista que sos, todo. ¿Vos? Chaco, ya voto, ya voto. Puchero. ¿Vos, Andrés? Ceviche. Y a vos te gusta ceviche. 2-2. Yo voy a votar ceviche también. 2-2. ¿De qué? Ceviche. Atención, define el uno. El octavo, en realidad. Ya está definido. Ceviche o puchero. Va 4-2. Pueden empatar. Para ser muy malo haciendo cuentas. ¿Quieres elegir un ceviche? Yo, ceviche. 4-2. Pero vota doble el peque. Vota ese. ¿Vos qué sos? ¿Te jode no definir nada? Ya está, ya se perdió. No, porque siempre igual tengo el truco de voy a producción. Atrás en producción. 4-2. 4-2, ganó Puchero, amigo. No, ceviche. Ceviche ganó. Ganó, chicos, pero boludo. No, ya no ganó. Ganaron los dos. Los dos. Ganaron los dos. Ganaron Puchero y Ceviche. Claudio se la lleva Puchero y Ceviche. Me encantó. Pará, Leo, ¿qué pasó? Quería mandarle un saludo a Adrián Puente. Andy, no sé si quiero seguir hablando. Andy, sí. Un irresistible sabor natural. ¿Estás hablando Puchero, boludo, o ceviche? No, ceviche. ¿No le comas a ceviche? Sí, ceviche. Si mañana regalan entradas para el cine, me quiero anotar, por favor. Bien, está bien. Mañana, hoy ganaste sidra. Mañana se va a ver. ¿Puchero dijo eso? No, me estoy quejando para ceviche. Nada. No, bueno, un beso, ceviche. Se viene el fin de semana y tengo los dos chicos. Ya tenés dos entradas para el cine, te lo da la producción. Lucas Alderón en persona, amigo. Dale, te ganaste sidra. Tres entradas para sidra y cine. Un beso grande. 10 pibes tiene ese bicho. Sidra 1888 presenta Botánica. Un irresistible sabor natural a partir de un blend patagónico de deliciosas manzanas rojas con delicadas notas de enebro. Nueva 1888 Botánica. Elegí lo que te gusta siempre. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk and revived. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shatter me with your touch. We'll not return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh, my life, how do you breathe and take my breath away? At your altar, I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. Drunk on your vibe. The angels. find something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out. Perros de la calle, sorprendiéndonos como el primer día. Lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. Amigos, 12 y 40 minutos. Vamos a hablar de un tema que para mí está muy, pero muy bueno. Primero te digo, ¿cuántas veces vieron una zapatilla o producto a mitad de precio en una página y pensaron, es mi día de suerte? Bueno, capaz que no, porque justamente le decimos lo siguiente. Hemos hablado con él, ya lo recordé perfectamente, abogado Coqui Litvin, especialista en cibercrimen, ciberseguridad, para hablarnos de algo que es re difícil, porque me acuerdo que hemos hablado la primera vez en pandemia, y esto después de la pandemia creció mucho más. Todas las compras, buen día, Cookie, ¿cómo le va? Hola, las Andy. Compras... las estafas. Online, las... Bueno, primero las compras. El consumo online hoy es impresionante cómo cambió en 5 años. Por supuesto, con el consumo vienen las estafas. Y además acá caes en otro tema que es, che, lo compré y me estafaron. Y por ahí vos vas a un responsable que no es el responsable. ¿Quién es el responsable? ¿No? Absolutamente. Primero pensemos que en 2020, cuando esto se picó, tiene que ver con que nos digitalizamos, ¿no? Todo lo que hacíamos en la calle, de repente lo pasamos a hacer online, querramos o no. Uh-huh. Para que ustedes sepan cuánto de esto pasa, la cifra del reporte del fraude del año pasado, arriba de 4.3 millones de casos reportados de que te compraste algo y te llegó algo trucho o no te llegó nada, ¿no? Tenés esos dos grandes riesgos. O vos comprás algo que ves un descuentazo, Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday, lo que le quieras decir. Y no sentiste el descuento. Y o no te llega nunca, ¿no? O te llega algo que no es... y el gran problema de cuando te llega algo que no es sobre todo en ropa deportiva, ¿no? Digo, o ropa técnica, uh-huh. Que es, te diría, el 53% de los casos, te dicen los reportes, son de fraudes vinculados a marcas deportivas. Solo estás hablando de números de fraude de comercio electrónico, no estás comercio metiendo electrónico. Si es estafa por la billetera virtual, solo comercio electrónico. Solo operaciones donde compraste algo y te estafaron. Exacto. Sí, esto forma parte de cibercrimen al final. Y cibercrimen, para que ustedes sepan, el costo aproximado del cibercrimen a nivel global, hablamos de 10.5 trillones de dólares. Si fuera calculado, si fuera considerado un país, sería la tercera economía global después de Estados Unidos y China, el cibercrimen. Wow. De eso hay mucho que tiene que ver con el fraude. Pero ¿cuánto hay de fraude y equivocación en eso? O sea, ¿cómo lo diferencias? En una marca vos compraste algo y se equivocaron y te mandaron mal. Mirá, la mayoría de todo lo que tiene que ver con algún incidente de seguridad tiene que ver con el error humano más que un error tecnológico. Eso para empezar. Ahora, si me voy a la métrica del fraude puntual, 1 de cada 4 reconoce que compró por error. Reconoce, blanquea, ¿no? Después... Claro, porque después tenés otro tema. Después claro. Como, no me quiero sentir un boludo en algún punto. Claro, sí. Pero la realidad es que son muy hábiles. Son muy hábiles y crece mucho en el último año. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el último año? ¿Qué pasó? La de estos comercios. China. Son un montón de cosas. De venta online. China. Las tarifas. El hall de... Algo más. Sí. ¿Qué usan todos los días? Teléfono. ¿Qué más? No pregunto. El baño. Sí. ¿Y tecnológico? ¿La IA? El celular. ¿Alguien está usando la IA? Ok, bueno. Con el tema de la IA, vieron que todos están generando imágenes. Es muy fácil crear. Ay, la voz. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Arman directamente sitios que no son reales. Arman sitios que no son reales. Hoy no necesitas tener capacidad de desarrollo de software para desarrollar software. No, y también puedes armar spots súper realistas de tus productos. O sea, claro. Si yo te quiero vender termos, truchos, ponele. Te digo que son posta, a un spot donde está George Clooney recomendando mi termo y está todo bien, pasa ahí en la web. Imágenes de zapatillas, de ropa, claro. Las haces en segundos, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera te tenés que ir a afanar la imagen de un sitio legítimo. Para, pero entonces, ¿cómo es? Vos que dame el... Dame, ¿cómo doy cuenta? Estamos hablando de un Coqui Litvin, claro, pero lo primero es, ¿qué tipo de estafas son? ¿Qué hacen, por ejemplo? Me llega algo y es toda una página que es todo trucha, yo pongo la tarjeta y nunca me mandaron nada, porque en realidad todo trucha la página, ¿qué es? O lo que te mandan es trucho, claro, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿En qué parte está la estafa? Claro, contame dos tipos de estafa. O no te, como dije al principio, dos grandes cosas, o te compras algo y nunca te llega, ¿no? Digo, con lo cual tenés un en cargo. En una página oficial, que yo veo es una página oficial y no es. Vos la ves como oficial y no lo ves, ¿no? Digo, después ahora vamos a cómo detectar esto. Claro. Y la otra es, te llega algo, pero no es lo que compraste, ¿no? Entonces te llega algo de una calidad diferente o un producto diferente al que realmente compraste, que como no es genuino, no tiene la calidad de lo genuino. Y el problema no es solamente la calidad, porque hay mucha gente que puede. O de un tamaño decir, diferente, ¿viste? Bueno, eso de última es error, ¿no? Pero yo te digo, ¿alguien corre acá? Sofi. Sofi corres. Sofi corres calle o montaña. Todo. Las dos. Cerrados a otras superficies. Corre, no te pases. Corre de la policía. Ok. Es muy importante la tecnología del calzado que vos usás, Sofi. ¿Por qué? Porque es donde amortigua el impacto. ¿Cuál usás, Sofi? Adicero. Y si vos trucha te original. Compras. Bueno, no lo sabemos, ahora veremos. Pero digo, si el material del calzado no absorbe el impacto como debería absorberlo, vos tenés un 52% más de riesgo de lesiones, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? ¿52% más? Exactamente. Realmente es 50. Anda por ahí. La mitad más. Ahora, usás un montón de ropa también deportiva, que es técnica, suda, ¿no? Ahora, hay otros reportes que te dicen que cuando vos utilizás una ropa técnica deportiva que no tiene la tecnología que tiene la genuina, inclusive se detectó que en los compuestos textiles de la ropa trucha deportiva hay tóxicos. Estos tóxicos, ¿qué es lo que hacen? De repente, sarpullidos, alergias. Bueno, sí. tiene un montón de cosas en la piel que no están como, bueno, me compré algo y me salió más barato y que me haya llegado algo trucho, al final si me llegó no me jode, ¿viste? Porque lo pagué menos. Ojo, porque hay riesgos inclusive si te llega. Está bien, pero vos hablas de que si vos compras algo trucho, para mí es otra liga. Es decir, yo sé que es trucho y compré trucho. Es otro tema. El tema es cuando está disfrazado de una tienda oficial. Exacto, la cosa es que yo creí que compré oficial y me vi los truchos y en realidad la página todo era trucho. Nosotros lo vemos mucho con las entradas, para nombrar otros rubros. Exacto, en los que pasa, exacto. Que hay un montón de sitios que aparecen muy bien indexados en Google porque están bien programados. Vos googleás entradas para Oasis, por ejemplo. Claro. Y te aparecen sitios que te venden entradas y después son truchos la gente. Porque se cuando llega yo a la creo, puerta. Coqui, que hay dos. Por ejemplo, si vos vas a una aplicación determinada a comprar productos. Algo hay un reglamento interno ahí. Por ahí la aplicación te dice, che, yo no me hago cargo de las cosas que te venden, vos sos responsable de eso, pero tengo a alguien, por lo menos voy a esta aplicación y la aplicación me dirá tal cosa. Pero si vos compras una marca oficial y al final, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es la estafa? ¿Puede haber la página entera que es trucha? ¿Puede alguien intervenir? Claro, no existe. ¿Cómo es? Te voy a encontrar primero con páginas que dicen ser genuinas y no lo son. Y ahora vamos a cómo identificar cuando una página no es genuina. Y lo otro es, aparece mucho la movida de comprar por redes. Sí, directamente por Instagram. No, eso está lleno. Eso está precio. Lleno. Porque es como, sí, comprar, hay buzos, cosas, es verdad eso. Te afanaron algo y lo encontrás en Marketplace de Google. Yo te digo la que le hicieron a un amigo con un electrodoméstico una vez, con una heladera. Hace poco que se la, o sea, le pidieron que cancele la compra por la plataforma grande. Porque habían tenido un problema logístico, no sé qué, y le pasaron el link de su propio sitio para hacer la compra. Entonces el tipo, o sea, la compra que estaba en Mercado Libre era Power Oficial, una compra que el chabón hizo, la cancelaron, no sé qué, tuvieron que hacer una movida, le hicieron todo un chamullo, y le mandaron un link para que la pague de vuelta desde el supuestamente el sitio oficial del vendedor. Y ahí es donde estuvo la estafa. Al toque bajaron todos los perfiles, desaparecieron, esa guita no apareció nunca más. Y ahora con la excusa de las importaciones, que se pueden encontrar productos mucho más baratos, como las páginas, ya sea electrodoméstico o lo que sea, también te corren por ahí de que vale la mitad, cómpramelo a mí y no existen. Sí, además te ponen un plazo de importación, viste, te llega en 20 días, entonces vos ya tenés 20 días que perdiste esperando. ¿Y cómo lo identifico? Ahí va. 5 tips clave, ¿no? Número 1. Si se ve demasiado bueno para ser verdad, desconfía. Algo oculto ahí detrás, ¿no? Y yo. Che, 20 lucos en una zapatilla espectacular que decís, qué raro, en los negocios está a 2.50. Bueno, lo compro. 20 lucos. Es como la viuda negra en un punto. Te iba a preguntar si eso funciona para Tinder. Raro, desconfío. ¿Ese criterio? ¿Cómo? ¿Ese criterio funciona para Tinder? Funciona para todo. Ok. ¿No? Digo, después fíjate cómo validas. Bueno, no desconfía, claro. Después, no sé si vieron el documental de estafador de Tinder. Bueno, por ahí va también. No me acuerdo si no hicimos una nota de eso antes. Sí. Ahora. Yo encontré en Hot Sale, Black Friday, etcétera, cosas que estaban al 92% de descuento. Dale, ¿no? ¿no? Ahí es como, bueno, hay un 8% pero si de ganancia. Hot Sale es algo. Salvo que sea un 92% colchón, que siempre están como. ¿En la página oficial de Hot Sale? 92%. No, ahí está. No, pero es, ese, ese es el primer criterio. Vale, es la semana del Hot Sale y muchas veces en esa semana de Hot Sale te aparece todo el Hot Sale, las marcas que están, que tienen el acuerdo con el Hot Sale y otras. Exacto. Bueno, esa es una premisa de cómo comprar. Ahora, hay la gente antes de que te estafen, vos sabés que te están por estafar. Pero tenés un sesgo de confirmación que busca decirte, no, me la juego. ¿Y si sale bien? ¿Viste cómo? ¿Y si sale bien? Claro. Pero tenés, ya algo te despertó. Si te despertó eso es porque es raro. También pasa los que ahora están comprando mucho en China y vos decís, es la marca, todo esto es la marca y, no, y son truchos, ¿no? A mí hace poco me llegó ese el pedido de esta. No, mío, que lo hizo Euge de unos libros, no sé qué. Y yo, la verdad, si te tengo que decir, no me están estafando, pero es una estafa. ¿Viste? Cuando decís, estoy comprando algo mucho es más barato y decís, bueno, va a ser peor calidad, pero no eso que te mandan. Mm. Lo que te mandan, primero no demoró 20, demoró 40 días y después, segundo, la calidad de lo que llegó es nunca. Más compro, por más de salir más barato. ¿Ah, sí? ¿Es muy malo? Una cagada. Bueno, ahí tenías lo del riesgo de no te llega a la calidad que pretendías. Segundo tip, ¿no? Digo, sí. Vamos, si primer tema, criterio. Segundo tema, validemos siempre que estamos comprando en un sitio oficial, ¿no? ¿Cómo lo validamos? Bueno, el marketplace jamás va a ser un sitio oficial porque es una venta C2C, ¿no? Consumidor a consumidor. Yo no le estoy comprando un negocio. Cuando no le estoy comprando un negocio, pierdo un montón de seguridad jurídica respecto del reclamo. Claro. Porque ¿a no quién le vas reclamar a llorar? ¿A nadie? A Magoya. Sí, le podés reclamar a alguien, pero el problema del cibercrimen es que vos nunca sabés quién es ese otro alguien. ¿Quién está del otro lado? Claro. Entonces, el primer challenge es, ¿y cómo llego a la persona que está del otro lado? Si yo no sé que sos vos. Claro. ¿No? Yo estoy en una página. Bueno, ahí te apoyan bastante las reviews en general. Cuando compras... Y hoy con IA pueden ser falsas muy rápidamente. Con IA, ¿no? Sí. 100 reviews. Haceme 100 comentarios espectaculares. Más o menos fueron de 100 personas distintas y tirame inclusive alguno que sea un palito para que no quede tan obvio. Es muy fácil. Sí. Hay sí. Muchísima gente igual que no lee reviews. Yo creo que no. A mí me indigna. Yo solo compro con el review. Por eso digo, yo en esto nunca. Que fue una experiencia nueva, sí, no compro nunca más. También si estás entrando a Adidas con Z al final, sospechá. Sí. Y con H adelante. Y muy importante, cualquier cambio, por más sutil que sea en la URL, la dirección, el www. Vos mencionaste una marca, pero puede ser cualquiera. Hay un guión en el medio, puede ser... Cualquier cambio ya... Sospechá. ¿Cómo válido? Claro. Yo usé mucho calzoncillo Calvin Klein. No me fallaron, ¿eh? Para. Excelente. No vamos a preguntar por sarpullidos ni nada por el estilo. Porque además uno tiene que poner su tarjeta de crédito. Ahí eso es mucho riesgo. No solamente la compra que te hago en ese momento, sino también que después te quedas con mis datos. ¿Cómo sufrís cuando dejás la tarjeta? ¿Estás segura? Voy a dejar los datos acá, chao. Pero veces, chicos, el mejor escenario es dejar la tarjeta. A veces te tranquilizás porque son transferencias, sentís que no estás dejando la tarjeta, es una verdad. Transferencia. ¿Por qué? Porque llamás al banco después. Ahí va, este era uno de los tips. Muchos de los sitios fakes van a transaccionar solamente a través de una transferencia. Claro. ¿No? Un Harry. ¿Por qué? Porque el tema a favor de usar la tarjeta es que todas las tarjetas tienen áreas antifraude. Vos llamás, desconocés la compra y se terminó. Entonces, el problema después se arregla la tarjeta con el seguro, con el comercio, pero el problema queda fuera tuyo. Cuando vos no pagás con la tarjeta, que además tenés tiempo para hacer un stop debit hasta fin de mes cuando te corta el resumen, la transferencia, andá a llorarle al banco y te va a decir, la transferencia es un acto voluntario, yo no lo puedo volver hacia atrás. Claro, claro. El cargo con la tarjeta sí lo puedo desconocer. Entonces, el tercer tip sería, busquen donde sea que vayan a comprar que puedan transaccionar con tarjeta de crédito porque eventualmente, si no te cagan, podés volver para atrás. Claro. Y si no te dejan duda. Y si no te dejan si duda. No utilizas ese si sistema. El alias es confía, dale, tranquilo, punto. Respirá. Respirá, confía y reclama. Otro tema que tienen que saber es, en general estas páginas truchas, cuando no estamos en un marketplace de redes sociales y es una web, no tienen política de devolución, política de cambio, no vas a encontrar con quién contactarte, no hay un número de teléfono, no hay ni siquiera un correo, ¿no? Inclusive si hay un teléfono, llamás, la nada. Entonces, de última válida. ¿Y cómo valido? Te vas a la red social de la marca que pretendés comprar, claro, de última, validando que sea genuina, suelen tener la insignia azul, el tilde, ¿no? Y la cantidad de seguidores. Y tienen todas las páginas, las más o menos serias, tienen un enlace que te lleva a su sitio. Claro. Entra desde ahí. Bien, fácil, pero está bien. Para Marketplace, ¿qué es? En Instagram. Un marketplace los que, puede ser los que en donde venden. Vos compras en Instagram, compras a través de Facebook, claro, compras a través de algo que no sea una web. Que en la foto está divino, no, todo, pero después no sé. No, pero muchas veces son cosas usadas también. O sea, es un espacio también con un mercado público donde si, no sé, cambié la Play, tipo, tengo, o sea, vendo la anterior. O sea, por eso hay una parte en la que sí, vos te estás arriesgando porque no hay un no hay empresa atrás, pero justamente la gracia del marketplace es que tampoco hay una empresa atrás. O es un emprendedor chiquito. Entiendo. Es un aviso clasificado. ¿Qué apetito de riesgo tenés, no? Claro, y cuando estás transaccionando por fuera una web oficial, vos sabes que tenés un riesgo mayor y ahí lo que tenés que activar es el criterio de, che, es demasiado barato. ¿Qué está ganando del otro lado? Claro. Exacto. En general, si haces más o menos cosas bien con criterio, sale bien. ¿Hasta qué te pasa igual? Todos somos posibles víctimas. En algún momento te la mandás. ¿Y qué es el escroleo, el impulso del escroleo, lo que te hace meter el dedo y comprar donde te afan? No, tus ganas de tener algo más barato. Claro. Comprar online, ahora me parece que a mucha gente, a mí, por ejemplo, me costaba un montón. Estaba muy acostumbrada a la compra presencial y tardé un montón en entrar en lo online. Pero una vez que entras, yo creo que es un camino de ida también. Y es un camino de ida porque... Es muy fácil. Además es, che, necesito pasta de dientes, bueno, 10 minutos, que venga, 10 minutos, y ya es así un poco. Ni hablar. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos pasa? ¿No? Digo, ya me pasó. ¿Qué hacemos cuando nos pasa? Te llamamos a vos, ¿vos qué pregunta me haces? Yo te digo, Coqui, me cagaron con esto. ¿Qué es lo primero que decís? No necesitas llegar a mí. Hay muchos recursos que pueden usar. Pero digo, ¿cuál es la pregunta que le haces a alguien que decís, uy, me estafaron? ¿Qué preguntas? Por ejemplo, ¿hiciste transferencia? ¿Fue a través de un banco? ¿Fue a través de aplicación? ¿En dónde? ¿En qué página web? ¿Cómo pagaste? ¿De cuánto fue el monto? ¿Por qué? Porque después, en general, el estafado no va contra el criminal, va contra la marca. Por eso esto es un quilombo para las marcas también. Claro. ¿Por qué? Porque en defensa del consumidor, si vos no sabes quién es el criminal que está del otro lado, vas contra la marca que te sentís estafado. Decís, me cagó alguien de adentro. ¿Viste? Claro. Como típico de lo que le pasa a los bancos también. Entonces, ahí tenés instancia, defensa del consumidor. Muchas de estas páginas tienen un canal de reporte dentro de su web. Si todavía no te pasó, para que avises que hay una página falsa. A mí mucho cuando la gente encuentra páginas truchas, me escriben por Instagram, por redes, y me dicen, che, Coqui, ¿dónde denuncio esto? ¿No? Y bueno, hay que ver en cada página web, tiene su parte de dónde reportarlo. ¿Por qué? Porque como a la marca le impacta esto, se va a ocupar de dar de baja ese sitio antes de que sigan estafando gente. Claro. Si ya te estafaron, defensa del consumidor, en el caso de que sea un comercio, y en el caso de que sea una persona, sin una denuncia formal, esto es una acción penal, no va a caminar porque vos tenés que demostrar que fuiste víctima de un delito y eventualmente algún día recuperes el dinero, cosa que dudo. Dudo. Gracias, Coqui. A ustedes, chicos. Seguimos otro día, amigos. Gracias a la gente de Adidas que está en esta campaña de concientización de ciberseguridad para evitar estafas. Se nos va el programa, ¿eh? Entonces, 57, dale. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las Pymes. Santander. Es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Todas las semanas con Cabify en Perros de la Calle, conocé las mejores propuestas para salir a disfrutar de obras de teatro, shows, festivales y mucho más. Porque si vas, hay risas, emoción y reencuentros. Si vas en Cabify, es mejor. Polenta, pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy, boloñesa, queso con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta, pobre, quien se la pierda. Llegaron las vacaciones de invierno y tu casa empezó a sonar así. No eres nada sin tu dragón. Porque con Flow Plus, además del Flow de siempre, tenés dos suscripciones incluidas que podés cambiar mes a mes, al mismo precio. Puedes elegir entre el plan premium de Disney Plus, HBO Pack, Universal Plus o Pack Football. Ah, y además, Paramount Plus también viene incluido. Con Flow Plus hay mucho para ponerse de acuerdo. Flow. Encontrá, viví, reviví. Más información en www.flow.com.ar/flow-delmedioplazo. Pará. Antes de agarrar la ruta,

Alemán, que sí. queda en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza, el sábado este, sábado 26 de julio, es ahora, ¿no? Sí, 26, uh-huh. sí, perfecto. Este sábado, porque Taquería Díaz va a visitar a La Ventanita, que hacen unos tacos hermosos, tacos micheladas, margaritas, mariachis y molletes, ahí en La Ventanita de Martín Imán, el sábado. No, me encanta, vamos. Amo la comida mexicana, sí. Vamos, yo, o sea, para mí sin picante, por favor, por una tarde. Claro, sí, y también comimos, gracias a Villegas, nuestros amigos de Villegas, bien, todo, Villegas. Ahí en Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 1050, un lugar para comer excelente carne argentina con una vista de Puerto Madero preciosa que te hace sentir casi como si vivieras ahí. Alicia Moro de Justo 1050, gracias a los amigos de Villegas. Matías, hicimos un programa muy deportivo. Era qué bueno. Sí. 9 a 10. ¿Por qué? ¿Por Boca o por que Boca, jugó? Hablamos, fue el único partido ayer. Hablando con Barsky y Toti Pazman. No, también con Atlético Tucumán. ¿Qué dice Juan Pablo? Tucumanos. Juan Pablo dijimos, que Toti no te interesó tanto. Juan Pablo es íntimo amigo mío. Toti no. Si querés te pregunto por Toti Pazman, pero hizo un análisis un análisis fino y sesudo de toda la sucesión de técnicos y de problemas con los técnicos que tuvo Boca y de cómo en su teoría eso influía sobre el resultado actual del estado del equipo de la Boca. ¿Y Toti? Pará, y dijo, y le pregunté si le ganaba a Toti, pidió perdón por Di María. ¿Y Peque? No, Peque de nuevo no. ¿A Peque Schwarman, Juan Pablo? ¿Al tenis o al ping-pong? Al tenis. Un punto, un game. No, un no hay chance. Dijo no. que... Lo vi paseando perros muy feroces a Peque Schwarman ayer por la calle. ¿En serio? Sí, sí, sí. Uno tiene una, un bozal... No. Un bozal que le pregunta a mi compañero por ese bozal legal y le dice... ¿Pero es bravo el perro? Con otros perros, sí. Claro. Es un cimarrón. Es marrón. Pero no, mira, sí, es, no sí. Según el Peque, es muy protector el perro. Mira, es territorial. Sí, del dueño. Es un animal. Territorio. Es protector de sus valores. Sí. Y cada uno tiene sus valores, no ¿viste? Exactamente. Sí, es un perro evangélico. ¿Paseaba a los dos? A los dos, sí. Mira, qué valor. Porque fuertes los perros. Por eso te decía, él no es tan alto y de repente... Tiene fuerza. El perro... ¿Se ve que sí? Se le acercó una periodista de Página 12 y le echó el perro. Sí. Tremendo. No, nos acercamos nosotros porque dije... Me pareció que no podía ser el Peque, con dos perros caminando por la calle. Si tenía una gorra para atrás, no puse, un buzo oversize, es muy probable. Tenía unas camperas muy abrigado con la ropa que lo auspicia. Claro, exacto, mucho rojo. Uno sale todo abrigado y el perro está en bolas. Sí, porque sí. Tiene una capa de pelo, sí, está bien, pero no alcanza. No sos fan del pullover de perro, veo. No lo siento como algo muy digno, siento que le saca un poco de... De su personalidad. Al perro, sí. ¿No? Como que lo hace, lo desanimaliza. Igual me da más pena el perro peludo en verano... Que el perro desnudo, como acaba de decir Carlos. El amigo siempre está desnudo. Claro. Siempre. Sí, en verano es terrible. Pero depende. Pastores. Yo tengo una perra que es muy peluda y el pelo la protege del calor y del frío. ¿Del calor? Entonces claro. En verano... ¿Cómo sabe? Una data. Wikipedia. No sé, me acuerdo, me lo dijo algún veterinario. Un gurú de los animales. Seguro que no, Dios no, cuando no. lo hizo frío calor al perro. Obvio. Bueno, pero lo puso en otra parte del mundo quizás, ¿no? Ese es una, en Siberia. Sí, mi perra es de Siberia. Al husky. Lo si puso en Siberia. Aire, por ejemplo. Sí. Comprate frío calor. Sí. 100%. Inverter. No sí. Inverter. ¿Qué banda? Inverter. Electricidad, ¿no? Es el que consume un poco menos y por eso es más caro. Yo no sé dónde inverter. La heladera es inverter. Claro, inverter. Exacto. ¿Sabes que cada vez que me subo al auto... El auto te dice, hoy vi tu auto en la puerta y me quedé impactado. ¿De lo sucio? El Porsche. No, eso es normal. Para mí eso es normal. El auto con hijos, ¿qué querés? Que tenga una calco de su programa. No, porque me dijo, ojo el auto... De, no voy a decir la referencia hacia Andy que me dijeron. Dije, ah, es de él. El de no sabía. El auto de el uno. El auto del uno me dijeron. No. Y yo dije, no, entonces. Eso no es el auto de Dios. Te puedo dar pruebas. Es verdad, me pasó hoy a la mañana. Te puedo dar pruebas. Pero estaba yo estacionando. ¿Qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? Conduciendo y yo estacionando. Te voy a decir por qué no es verdad. ¿Qué no es verdad? Porque hay una persona a la cual está en esta empresa. Se tiene pánico porque es el uno. Y decías, no, si viene tal. Ah, tiene que haber espacio. No. Yo ya les dije que vengo caminando, ¿no? Ojo el auto de atrás, personas. Que es del uno. Para lo voy a decir, yo uno, le pregunté. Guido, que es el dueño. Me imaginé que hablaban de Guido. Y el otro es Nicole Leumann, que te ocupa toda la cuadra cuando viene. Pero la primera dama del TC. Con la camioneta no Harley Davidson. Es otra camioneta. Es una que no se consigue en el país. Es un tren que ocupa la mitad de la cuadra. Pero me ¿qué dice Harley Davidson? Me encantó, aparte. Claro. Y supuse, este se enamoró del auto porque, viste, a veces. Te dan para usar uno y a te lo uno y lo compras. Sí, ahora sí. Me encantó. Y además el momento era bueno, franco de bolelo o comprarlo. Dude. Claro. No, me re gustó y no lo vi por dentro. Me gustó, es que no la tenía muy identificada. Pero pongo, hay en la calle. Pongo modo... Nunca le presté atención. No. Sí, hay muchos, pero ¿qué haces cuando te subís al auto? Pongo modo ahorro combustible. Y no sé si realmente si sirve mucho o no. Si no te das cuenta, sirve. Bueno, consumo un poco menos. Pero vos pretendés que arregle los problemas del mundo o que consuma un poco menos de nafta. Matías. Que pase y la gente vaya sonriendo. No. Eso no, no. Que no haya tránsito, que un montón de cosas. Para eso mí pasa ayuda. Con los autos que cuando, no sé, ves uno o usas uno, empezás a verlos por la calle. Sí, pero si no me había subido, no lo había visto. Y debe estar lleno. Lo del auto rojo, Matías. El auto rojo. Con las oportunidades. O los embarazos y los cochecitos bebé. De golpe, claro. Sí, eran millones de cochecitos que nunca vi. Una que vez, pasaban por al lado. Hablando una vez me prestaron un auto. O sea, me rompió el auto. Entonces le pregunté al auspiciante, le digo, no, ¿puedes prestar un tiempo un auto? No sé, esto fue hace muchos años. Me dijeron, solo tengo este. Bueno, dámelo. Un auto descapotable. Bien, Andy. Muy llamativo. Es por muy ahí. Bueno, muy bueno. Estoy tu personalidad. No polarizado, mi personalidad. Entonces, todos los semáforos. Hijo de puta, Te la lleva toda, Te está llevando. Sigo explicando. No, porque es horrible. No, es un caso. Querías dar explicación. Yo diría lo mismo, Andy Tebanco, yo diría lo mismo. Pero horrible, hay gente que le encanta, boludo, esa posición. Claro. Sí, pará, hay un conductor. Vivía como él. Decí mi nombre y mi apellido. No, voy a decir un conductor conocido que yo lo descubrí en su andar de auto cuando trabajé poco tiempo en América. En su capot. No estacione. Babi, no estacione nadie en la puerta de América. Y vos decías, en esto viene Babi, chico. Para la lancha de Babi. ¿Eh? ¿En qué venía? Y era un lancha, día un Porsche o autos así de colección. Un día iba a caballo. No sé. Igual que acá en la pero puerta. Él siempre lo dice. No, que las dos, tres veces que pregunté, sacando la de hoy, che, ¿ese autito de quién es? Que medio de colección, esos Mercedes descapotables. Alfa. Siempre sí, eso lo Alfa, sí, Alfa colección. Pero sigue viniendo Alfa. ¿El gran hermano? Sí. Digo, che, Ale, ¿de qué es ese? Tiene motos Alfa. Pará, el año pasado. El año pasado hiciste un móvil, creo que lo hiciste vos el móvil. El auto, y había un Camaro. Pero y el ese dueño, era de Alfa. No era de Alfa. Y el dueño lo había dejado sin llave abierto. Sí, estaba un Camaro y yo me acerco a la puerta. Presiono la manija y abre. ¿Por qué hice todo eso? No está mal que lo haya hecho. El otro día había una nave. Y era de alguien conocido. El otro día había una nave, un auto en una nave. Digo, ¿de quién es esto? Y era el Peque. Sí. Bueno, nada, el top 10. Está bien. Lo que está bueno es cuando lo ves con alguien que no le tenés mucho respeto o alguien que decís, no puede tener esto. Como que de repente se baja de la mega nave un personaje. Pará, pero ahí viene la charla. Eso, mundo jugador de fútbol. El otro día Freddy Villarreal. Claro. Lancha. Yo conté que Freddy, que trabajé con él 2009. El lanchero. Y es lanchero. Llegó un día y le digo, ¿pero qué haces en el auto? Me dice, cuando vas a negociar un contrato, te ven acá, 20% más puedes pedir. No. Me decía muy convencido. Es una teoría. Banco. Muy convencido. Me decía, venís en este auto y te dicen, no me podemos para este evento, este pibe. Veo que y no se pueden cobrar. Se pueden alquilar autos de lujo para ir a negociar contrato. Puede ser. Es muy bueno. Tienes que pedir a un amigo o a un pariente. Yo creo que se darían cuenta por el miedo con el que yo lo estacionaría. Claro. O sea, llego y estaría como 700 maniobras como para asegurarme de que no rayar nada. En el canal de Constitución lo viste Tevez. Lo estacionaba. ¿Te acordás de Tevez? No. Era muy parecido a Tevez en Canal 13. No trabaja más. No trabaja más. Estacionaba los autos, hace mucho esto. Muy parecido de cara. Era igual a Tevez. Muy parecido. Era Ábalos de Independiente. Y nosotros que íbamos en el scooter y eso, que perdimos muchos contratos, decís. Scooter, usabas mucho el scooter. Mucho. Pasa que ahora yo recién ahora te entiendo con hijos que no, con hijos no. No. Pero ganaron tiempo. Pero yo usé sin hijos, solo andaba en scooter. Sí, claro. Y sí, ganás mucho tiempo. Hay que vivir mucho mejor, sí, claro. Sí, provincia te mata. Bien. Bueno, Mati, pará, bueno, un montón, Que tenga lindo programa. Gracias. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Todo pasa.